La voz del silencio. Elena Blavatsky. Dedicada a los pocos. Prefacio. Las páginas siguientes son entresacadas del libro de los Preceptos de Oro, una de las obras que figuran en manos de los estudiantes de misticismo en Oriente. Su conocimiento es obligatorio en aquella escuela, cuyas enseñanzas son admitidas por un gran número de teósofos. Así es que, como muchos de estos preceptos los sé de memoria, su traducción ha sido para mí un trabajo relativamente fácil. Bien sabido es que en la India los métodos de desarrollo psíquico varían según los gurús, preceptores o maestros, no solo por el hecho de pertenecer a diversas escuelas filosóficas, de las cuales se cuentan seis, sino también porque cada gurú tiene su propio sistema que en general mantiene muy secreto. Pero más allá de los Himalayas, el método seguido en las escuelas esotéricas no varía, a menos que el gurú sea un simple lama de conocimiento no mucho mayores que los de aquellos a quienes enseña. La obra a que pertenecen los fragmentos que aquí traduzco forman parte de aquella misma serie de la cual han sido sacadas las estancias del libro de Dasyan, en la que está basada la doctrina secreta. El libro de los Preceptos de Oro reclama igual origen que la gran obra mística denominada Paramartha, la cual, según nos dice la leyenda de Nagarjuna, fue entregada al gran Arhat por los Nagas o serpientes, títulos que daba a los antiguos iniciados. Sin embargo, sus máximas y sus ideas, aunque nobles y originales, se encuentran con frecuencia bajo formas diversas en las obras sánscritas, tales como Dhanyaneshwari, soberbio tratado místico en el cual Krishna describe a Arjuna con brillantes colores la condición de un yogi plenamente iluminado. Y también en ciertos Upanishads, esto es muy natural, puesto que, si no todos, la inmensa mayoría de los más grandes Arhats, los primeros discípulos de Gautama Buda, eran indios y arios, y no mongoles, especialmente aquellos que emigraron al Tíbet. Las obras dejadas solos por los Aryanasanghas son numerosísimas. Los preceptos originales están basados en delgadas placas cuadrangulares. Muchas de las copias lo están en discos. Tales discos o placas se guardan generalmente en los altares de los templos anexos a los centros en que se hayan establecido las escuelas llamadas contemplativas. Están escritos de distintas maneras, algunas veces en tibetano, pero principalmente en caracteres ideográficos. La lengua sacerdotal, sensar, además de tener su alfabeto propio, puede ser expresada por medio de varios sistemas de escritura cifrada, cuyos caracteres participan más de la naturaleza del ideograma que de las sílabas. Otro método en tibetano consiste en el empleo de los números y colores, cada uno de los cuales corresponde a una letra del alfabeto tibetano, que consta de 30 letras simples y 74 compuestas, formando así un alfabeto criptográfico completo. Cuando se emplean los signos ideográficos, hay una manera definida de leer el texto, pues en tal caso los símbolos y signos usados en astrología, esto es, los 12 animales del zodiaco y los 7 colores primarios, cada uno de ellos, triple en gradación o matiz a saber, claro, primario y oscuro, representa las 33 letras del alfabeto simple, en lugar de palabras y frases, porque en este método los 12 animales repetidos 5 veces y asociados con los 5 elementos y los 7 colores proporcionan un alfabeto completo, compuesto de 60 letras sagradas y 12 signos. Un signo colocado al principio del texto determina si el lector tiene que descifrarlo según el sistema indio, en el cual cada palabra es simplemente una adaptación sánscrita, o si debe hacerlo con arreglo al principio chino de leer los 12 signos ideográficos. El método más fácil, sin embargo, es aquel que permite al lector no emplear ninguna lengua especial, o emplear la que más le plazca, puesto que los signos y los símbolos eran como los guarismos o números arábigos, propiedad común e internacional entre los místicos iniciados y sus discípulos. El libro de los preceptos de oro, algunos de los cuales son prebúdicos, mientras que otros pertenecen a una época posterior, contiene unos 90 pequeños tratados distintos. De estos aprendí hace años 39 de memoria. Para traducir los restantes, tendría que recurrir a multitud de notas diseminadas entre los papeles y cuadernos de apuntes coleccionados durante los últimos 20 años y jamás puestos en orden, siendo un número demasiado grande para la tarea, pues resultara cosa fácil. Por otra parte, tampoco podrían ser todos ellos traducidos y presentados a un mundo sobrado, egoísta y apegado a los objetos de los sentidos, para estar en disposición de recibir en su verdadero espíritu una moral tan sublime. Pues, a no ser que el hombre persevere formalmente en su empeño de lograr el conocimiento de sí mismo, jamás prestará complaciente oído a reflexiones y enseñanzas de tal naturaleza. Sin embargo, semejante ética llena volúmenes y más volúmenes en la literatura oriental, especialmente en los Upanishads. Mata todo deseo de vida, dice Krishna Arjuna. Tal deseo radica tan solo en el cuerpo, el vehículo del yo encarnado, no en el yo que es eterno, indestructible, que ni mata ni es matado. Mata la sensación, enseña el sutta nipata, considera iguales el placer y el dolor, la ganancia y la pérdida, la victoria y la derrota. Además, busca tu refugio solamente en el eterno. Destruye el sentimiento de separatividad, repite Krishna, en todas formas. La mente, manas, que se abandona a los errantes sentidos, deja el alma tan desvalida como la barquilla que es arrebatada por el huracán sobre las olas. Por lo tanto, se ha considerado más oportuno hacer una juiciosa selección tan solo de aquellos tratados que son más provechosos a los pocos místicos verdaderos de la sociedad teosófica y que con seguridad responderán a sus necesidades. Estos son los únicos que apreciarán aquellas palabras de Krishna, Cristos, el yo superior. Los sabios no se afligen ni por los vivos ni por los muertos. Jamás he dejado yo de existir, ni tú, ni ninguno de estos caudillos, ni tampoco dejará de existir en lo venidero ninguno de nosotros. Bhagavad Gita. En estas traducciones me he esmerado todo lo posible para conservar la poética belleza del lenguaje y las imágenes que caracterizan al original. ¿Hasta qué punto ha coronado el éxito mis esfuerzos? El lector es quien ha de juzgarlo. Elena Petrova Blavatsky. Fragmento primero. La voz del silencio. Las presentes instrucciones son para aquellos que ignoran los peligros de los idi inferiores. Aquel que pretenda oír la voz del nada, el sonido insonoro, y comprenderla, tiene que enterarse de la naturaleza del dharana. Habiéndose vuelto indiferente a los objetos de percepción, debe el discípulo ir en busca del raja, rey de los sentidos, al productor del pensamiento, aquel que despierta la ilusión. La mente es el gran destructor de lo real. Destruye al discípulo al destructor. Porque cuando su propia forma le parezca ilusoria como al despertar, todas las formas que en sueños ve, cuando él haya cesado de oír los muchos sonidos, entonces podrá discernir el uno, el sonido interno que mata el externo. Entonces, únicamente y no antes, abandonará la región de Asat, lo falso, para entrar en el reino de Sat, lo verdadero. Antes de que el alma pueda ver, debe haberse alcanzado la armonía interior, y los ojos carnales han de estar cegados a toda ilusión. Antes de que el alma pueda oír, es menester que la imagen, hombre, se vuelva tan sorda a los rugidos como a los susurros, a los bramidos de los elefantes furiosos, como al zumbido argentino de la dorada mosca de fuego. Antes de que el alma sea capaz de comprender y recordar, debe estar unida con el hablante silencioso, de igual modo que la forma en la cual se modela la arcilla lo está al principio con la mente del alfarero. Porque entonces el alma oirá y recordará, y entonces el oído interno hablará la voz del silencio, y dirá: si tu alma sonríe mientras se baña en la luz del sol de tu vida, si canta tu alma dentro de su cristálida de carne y materia, si llora en su castillo de ilusiones, si pugna por romper el hilo argentino que la une al maestro, sabe, discípulo, que tu alma es de la tierra. Cuando tu alma en capullo presta oído al bullicio mundanal, cuando responde a la rugiente voz de la gran ilusión, cuando temerosa a la vista de las ardientes lágrimas de dolor y ensordecida por los gritos de desolación se refugia tu alma, a manera de cautelosa tortuga, dentro de la concha de la personalidad, sabe, discípulo, que tu alma es altar indigno de su Dios silencioso. Cuando, ya más fortalecida, tu alma se desliza de su seguro refugio y, arrancándose del tabernáculo protector, extiende su hilo de plata y se lanza adelante, cuando al contemplar su imagen en las olas del espacio murmura: este soy yo, declara, discípulo, que tu alma está presa en las redes de la ilusión. Esta tierra, discípulo, es la mansión de dolor, en donde hay colocados a lo largo del sendero de tremendas pruebas diferentes lazos para recoger a tu yo, engañado con la ilusión llamada gran herejía. Esta tierra, oh ignorante discípulo, no es sino el sombrío vestíbulo por el cual uno se encamina al crepúsculo, que precede al valle de la luz verdadera. Luz que ningún viento puede extinguir, luz que arde sin pabilo ni combustible. Dice la gran ley: para llegar a ser conocedor del yo entero, debes primeramente ser conocedor del yo. Para lograr el conocimiento de tal yo, tienes que abandonar el yo al no yo, el ser al no ser, y entonces podrás tú responder entre las alas de la gran ave. Sí, dulce es el reposo entre las alas de aquellos que no han nacido ni muere. Antes bien, es el Aum a través de las eternidades. Monta en el ave de vida si pretendes saber. Abandona tu vida si quieres vivir. Tres vestíbulos, oh fatigado peregrino, conducen al término de los penosos trabajos. Tres vestíbulos, oh vencedor de Mara, te conducirán por tres diversos estados: al cuarto, y de allí a los siete mundos, a los mundos del eterno reposo. Si deseas saber sus nombres, oye y recuerda: el nombre del primer vestíbulo es ignorancia. Avidya es el vestíbulo en que tú vistes la luz, en que vives y en que morirás. El nombre del segundo es vestíbulo de la instrucción. En él encontrará tu alma las flores de vida, pero debajo de cada flor una serpiente enroscada. El nombre del tercer vestíbulo es sabiduría, más allá de la cual se extienden las aguas sin orillas del Aksara, la fuente inagotable de omnisciencia. Si quieres cruzar seguro el primer vestíbulo, haz que tu mente no tome por la luz del sol de vida los fuegos de concupiscencia que allí arden. Si pretendes cruzar sano y salvo el segundo, no te detengas a aspirar el aletargador perfume de sus flores. Si de las cadenas kármicas quieres liberarte, no busques tu gurú en aquellas mayábicas regiones. Los sabios no se detienen jamás en los jardines de recreo de los sentidos. Los sabios desoyen las halagadoras voces de la ilusión. Aquel que ha de darte nacimiento, búscalo en el vestíbulo de la sabiduría, el vestíbulo que está situado más allá, en donde son desconocidas todas las sombras y donde la luz de la verdad brilla con gloria inmarcesible. Aquello que es increado reside en ti, discípulo, como reside en aquel vestíbulo. Si quieres llegar a él y fundir los dos en uno, debes despojarte de las negras vestiduras de la ilusión. Acalla la voz de la carne, No consientas que ninguna imagen de los sentidos se interponga entre tú y la tuya, para que así las dos puedan confundirse en una, y tan pronto te hayas persuadido de tu propio Ajñana, huye del vestíbulo de la instrucción. Ese vestíbulo tan peligroso, en su pérfida belleza, es necesario solo para tu prueba. Cuidado, Lanú, no sea que deslumbrada por el resplandor ilusorio se detenga tu alma, y en su engañosa luz quede presa. Esta luz radiante, emanada de la joya del gran engañador, Mara, hechiza los sentidos, ciega la mente y convierte al incauto en un náufrago desvalido. La pequeña mariposa, atraída por la deslumbrante luz de tu lámpara de noche, está condenada a perecer en el viscoso aceite. El alma imprudente, que deja de luchar, aferrada con el demonio burlón de la ilusión, volverá a la tierra como esclava de Mara. Contempla las legiones de almas, mira cómo se ciernen sobre el proceloso mar de la vida humana, y cómo, exhaustas, perdiendo sangre, rotas las alas, caen una tras otra en las encrespadas olas, sacudidas por los huracanes, acosadas por el furioso vendaval. Precipítanse en los regolfos y desaparecen abismadas en el primer gran vórtice. Si desde el vestíbulo de la sabiduría pretendes pasar al valle de la bienaventuranza, cierra por completo tus sentidos, discípulo, a la grande y espantable herejía de separatividad que te aparta de los demás. No permitas que tú, nacido del cielo, sumido en el mar de Maya, se desprenda del Padre Universal, alma. Antes deja que el ígneo poder se retire al recinto más interno, la cámara del corazón y morada de la Madre del Mundo. Entonces, desde el corazón, aquel poder ascenderá a la región sexta, la región media, el lugar situado entre tus ojos, cuando se convierte en el aliento del alma una, la voz que toda la llena, la voz de tu maestro. Solo entonces podrás tú convertirte en paseante del cielo, que con su planta huella las auras sobre las olas sin que a su paso los pies toquen las aguas. Antes de que puedas sentar el pie en el peldaño superior de la escala de los místicos sonidos tiene que oír la voz de tu Dios interno, de siete modos distintos, como la melodiosa voz del ruiseñor entonando un canto de despedida a su compañera, es el primero. Percibes el segundo a la manera del sonido de un címbalo argentino, de los dianis despertando las centellantes estrellas. Suena el siguiente como el lamentoso melodioso del espíritu del océano aprisionado dentro de su concha, y este va seguido del canto de la vina. El quinto, a manera de flauta de bambú, suena vibrante en tu oído, y luego se convierte en sonido de trompeta. El último vibra como el sordo retumbar de una nube tempestuosa. El séptimo absorbe todos los demás sonidos. Estos se extinguen y no se les vuelve a oír más. Cuando los seis han sido muertos y abandonados a los pies del maestro, entonces el discípulo está sumido en el uno, se convierte en este uno y en él vive. Antes de entrar en aquel sendero, debes destruir tu cuerpo lunar, expurgar tu cuerpo mental y purificar tu corazón. Las puras aguas de eterna vida, claras y cristalinas, no pueden mezclarse con los cenagosos torrentes del tempestuoso monzón. La gota de rocío celeste que, acariciada por el primer rayo de sol matutino, brilla en el seno del loto, una vez caída al suelo, conviértase en barro. Mira, la perla es ahora una partícula del cielo. Lucha con tus pensamientos impuros antes que ellos te dominen. Trátalos como pretenden ellos tratarte a ti, porque si usando de tolerancia con ellos arraigan y crecen, sábelo bien, estos pensamientos te subyugarán y matarán. Cuidado, discípulo, no permitas que ni aun la sombra de ellos se acerque a ti, porque crecerá, aumentará en magnitud y poder, y entonces esta cosa de tinieblas absorberá tu ser antes de que te hayas dado cuenta de la presencia del monstruo negro y abominable. Antes que el místico poder pueda hacer de ti un dios o la nu, debes haber adquirido la facultad de destruir a voluntad tu forma lunar. El yo material y el yo espiritual jamás pueden estar juntos. Uno de los dos tiene que desaparecer. No hay lugar para entrambos. Antes de que la mente de tu alma pueda comprender, el capullo de la personalidad debe ser aplastado y el gusano del sensualismo ha de ser aniquilado, sin resurrección posible. No puedes recorrer el sendero antes de que tú te hayas convertido en el sendero mismo. Haz que tu alma preste oído a todo grito de dolor, de igual modo que descubre su corazón el loto para absorber los rayos del sol matutino. No permitas que el sol ardiente seque una sola lágrima de dolor antes que tú mismo la hayas enjugado en el ojo del afligido. Pero deja que las ardientes lágrimas humanas caigan una por una en tu corazón y que en él permanezcan sin enjugarlas hasta que se haya desvanecido el dolor que las causara. Estas lágrimas, oh tú de corazón muy compasivo, son los arroyos que riegan los campos de caridad inmortal. En este suelo es donde crece la flor de la medianoche, la flor de Buda, más difícil de encontrar y más rara de ver que la flor del árbol Bogai. Es la semilla que libra del renacimiento. Al Arat ha cubierto de toda lucha y concupiscencia y le guía a través de las regiones del ser a la paz y beatitud, conocidas únicamente en la región del silencio y del no ser. Mata el deseo, pero si lo matas, vigila atentamente, no sea que de entre los muertos se levante de nuevo. Mata el amor a la vida, pero si matas el tanha, procura que no sea por la sed de vida eterna, sino para sustituir lo pasajero con lo perdurable. Nada desees, no te irrites contra el karma, ni contra las leyes inmutables de la naturaleza. Lucha tan solo contra lo personal, lo transitorio, efímero y perecedero. Ayuda a la naturaleza y con ella trabaja, y la naturaleza te considerará como uno de sus creadores y te prestará obediencia. Y ante ti abrirá de par en par las puertas de sus recintos secretos y pondrá de manifiesto ante tus ojos los tesoros ocultos en las profundidades mismas de su seno puro y virginal, no contaminados por las manos de la materia. Muestra ella sus tesoros únicamente al ojo del espíritu, ojo que jamás se cierra y para el cual no hay velo alguno en todos sus reinos. Entonces te indicará los medios y el camino, la puerta primera y la segunda y la tercera hasta la misma séptima, y luego te mostrará la meta, más allá de la cual hay, bañadas en la luz del sol del espíritu, glorias inefables, únicamente visibles para los ojos del alma. Solo existe una vereda que conduzca al sendero, solo al término de ella puede oírse la voz del silencio. La escala por la cual asciende el candidato está formada por peldaños de sufrimiento y de dolor. Estos únicamente pueden ser acallados por la voz de la virtud. ¡Ay de ti, discípulo, si queda un solo vicio que no haya dejado atrás! Porque entonces la escala cederá bajo tus plantas y te precipitará. Su base descansa en el profundo senegal de tus pecados y defectos, y antes de que puedas aventurarte a cruzar ese ancho abismo de materia, tienes que lavar tus pies en las aguas de la renunciación. Sé precavido, no sea que pongas un pie todavía manchado en el peldaño inferior de la escala. Hay de aquel que se atreva a ensuciar con sus pies fangosos un escalón tan solo. El cieno inmundo y pegajoso se secará, se hará tenaz, pegará sus pies en aquel sitio y como el pájaro cogido en la liga del cazador astuto, quedará imposibilitado para un nuevo progreso. Sus vicios adquirirán forma y te arrastrarán hasta el fondo. Sus pecados levantarán la voz, semejante a la risa. y al plañido del chacal después de la puesta del sol. Sus pensamientos se convertirán en un ejército y se los llevarán tras sí como a un esclavo. Mata tus deseos, Lanú. Reduce tus vicios a la impotencia antes de dar el primer paso en el solemne viaje. Ahoga tus pecados, enmudécelos para siempre antes de levantar un pie para subir la escala. Aquieta tus pensamientos y fija toda la atención en tu maestro, a quien todavía no ves, pero a quien tú sientes. Funde tus sentidos en un solo sentido, si quieres estar seguro contra el enemigo. Por medio de este sentido único que está oculto en la concavidad de tu cerebro, es como puede mostrarse ante los ofuscados ojos de tu alma el escarpado sendero que a tu maestro conduce. Largo y penoso es el camino que tienes ante ti, discípulo. Un solo pensamiento acerca de lo pasado que dejaste en pos de ti te arrastrará al fondo y tendrás que emprender de nuevo la subida. Mata en ti mismo todo recuerdo de pasadas experiencias. No mires atrás o estás perdido. No creas que pueda extirparse la concupiscencia satisfaciéndola o saciándola, pues esto es una abominación inspirada por Mara. Alimentando al vicio es como se desarrolla y adquiere fuerza, a la manera del gusano que se ceba en el corazón de la flor. La rosa tiene que convertirse nuevamente en el capullo nacido de su tallo generador, antes que el parásito haya roído su corazón y chupado su savia vital. El árbol de oro produce las yemas preciosas antes que la tormenta haya maleado su tronco. El discípulo ha de recobrar el estado infantil que perdió antes que el sonido primero pueda herir su oído. La luz del Maestro Uno, la luz áurea e inextinguible del espíritu, lanza desde el principio mismo sus refulgentes rayos sobre el discípulo. Sus rayos pasan a través de las densas y oscuras nubes de la materia. Ora aquí, ora allí. Estos rayos la iluminan. De igual modo que a través del espeso follaje de la selva, los rayos del sol alumbran la tierra. Pero a menos de ser pasiva la carne, fría la cabeza, y el alma, tan firme y pura como deslumbrador diamante, sus irradiaciones no llegarán a la cámara. Sus rayos no calentarán el corazón, ni los místicos sonidos de las alturas acásicas llegarán al oído del discípulo a pesar de todo su entusiasmo en el grado inicial. A menos de oír, tú no puedes ver. A menos de ver, tú no puedes oír. Oír y ver, he aquí el segundo grado. Cuando el discípulo ve y oye, y cuando huele y gusta teniendo cerrados los ojos, los oídos, la boca y la nariz, cuando los cuatro sentidos se confunden y se hallan prestos a pasar al quinto, al del tacto interno, entonces ha pasado él al grado cuarto. Y en el quinto, oh matador de tus pensamientos, todos estos tienen que ser muertos de nuevo sin esperanza alguna de reanimación. Aparta tu mente de todos los objetos externos, de toda visión exterior. Aparta las imágenes internas, no sea que proyecten una negra sombra en la luz de tu alma. Tú estás ahora en Dharana, el sexto grado. Una vez hayas pasado al séptimo, tú dichoso, no verás ya más el tres sagrado, porque tú mismo habrás venido a ser dicho tres, tú mismo y la mente, como gemelos en una línea, y la estrella que es tu meta, ardiendo encima de tu cabeza. Los tres que moran en la gloria y bienaventuranza inefables han perdido ahora sus nombres en el mundo de Maya. Se han convertido en una estrella única, el fuego que arde pero no consume, aquel fuego que es el Upadi de la llama. Y esto, oh yogi afortunado, es lo que los hombres denominan Dhyana, el precursor directo del Samadhi. Y ahora tú, tu yo, se haya perdido en el yo. Tú mismo en ti mismo, sumido en aquel yo del cual tú emanaste primitivamente. ¿En dónde está tu individualidad, Lanú? ¿En dónde está el Lanú mismo? Es la chispa perdida en el fuego, la gota en el océano, el rayo siempre presente, convertido en la radiación universal y eterna. Y ahora, Lanú, tú eres el agente y el testigo, el radiador y la radiación, la luz en el sonido y el sonido en la luz. Conoces ya los cinco obstáculos, Oh tú bienaventurado, tú eres su vencedor, el maestro del sexto, el expositor de los cuatro modos de verdad. La luz que sobre ellos se difunde, radia de ti mismo, oh tú que fuiste discípulo y eres en la actualidad maestro. Y en cuanto a estos modos de verdad, ¿no has pasado tú por el conocimiento de toda miseria la verdad primera? ¿No has vencido al rey de los maras, en sí, el pórtico de la asamblea, la verdad segunda? ¿No has exterminado el pecado en la tercera puerta y adquirido la verdad tercera? ¿No has entrado en el Tao, el sendero que conduce al conocimiento, la verdad cuarta? Y ahora reposa bajo el árbol Bodhi, que es la perfección de todo conocimiento, porque sábelo, tú eres maestro de Samadhi, el estado de visión perfecta. Mira, tú has llegado a ser la luz, tú te has convertido en el sonido, tú eres tu maestro y tu Dios, tú eres tú mismo, el objeto de tus investigaciones, la incesante voz que resuena a través de las eternidades, libre de cambio, exenta de pecado, los siete sonidos en uno, la voz del silencio. Om Tat Sat. Fragmento segundo.